Va a ser de 8 a 13. El miércoles. El miércoles de 8 a 13. Y va a ser de 8 de la mañana hasta 11 de la mañana se van a atender personas mayores de 60 años. Después de 11 a 13, público general. Bien, muchísimas gracias. Buen día.